Bueno, la primera parte del mundo que vamos a hablar es Colombia. ¿Tenemos datos, Nicolás? No, le tengo los datos en un rato, pero le cuento que nos anticipaba Santiago Ángel en el avance que ya el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud hablaron de abrir las fases 4 y 5 para que vuelva el fútbol colombiano. Se ha dicho que es probable que el 5 de septiembre, más o menos en esos primeros días, seguro en septiembre, va a regresar. Y también hubo una medida, firmada por el por la ministra del Interior, por Alicia Arango, y por el ministro de Salud, en cuanto a la apertura de bares en el país. De acuerdo a lo que se manifiesta en ese acto, se van a abrir los bares, pero no se van a vender bebidas alcohólicas dentro de ellos. Hola, pero qué buena bebida. ¿En qué consiste? ¿Tomar agua en los bares? No, pues no sé, pero es la primera. No, yo pregunto. Ese acto. No, pero pues, entonces, es decir, ¿qué venden? ¿Gaseosas? No, pues no soda, lo sé. Soda. Yo no tengo bar. Y otra cosa que se autorizó fue ya la reapertura de los teatros y las salas de cine. Es correcto. Con tal de que no se ocupe más del 50% de la capacidad de cada sala y que se respete el distanciamiento social entre los asientos. Entonces, justamente me estaban comentando que eso ya se aprobó y que ahora están en la fase de evaluar cómo se va a llevar a cabo ese proyecto, por así decirlo. Sí, es que, y bien lo dice Emilio, es como una especie de prueba piloto la que se hace tanto con los cines como con los bares. De acuerdo a la circular expedida entre Mininterior, Minsalud y Mincomercio, que se me ha olvidado citarlo, esta prueba piloto, pues, y de acuerdo a la literalidad, porque voy a leer, dice: el funcionamiento de los bares, de acuerdo con las autorizaciones que emite el Ministerio del Interior, se realizará sin el expendio de bebidas alcohólicas. Su funcionamiento es igual al de los restaurantes o expendios de comidas. Y además los restaurantes en septiembre se van a abrir por unos días ciertos restaurantes en ciertos sectores en el famoso plan piloto, que se van a abrir al aire libre. Se van a peatonalizar algunas calles, ¿no? Tengo entendido. Sí, también. Sí. No, a mí lo de los bares sí me llama mucho la atención. Vamos a un bar a tomar agüita, ¿sí o no? Y a la cancha, pero pues es una manera de ir también revisando cómo se abre un poquito la sociedad, que está complicada, ¿no? Es que además yo pienso es que si nos comportamos bien con estas pruebas que se van a hacer, se puede agilizar la reapertura de una manera mucho más rápida de la que esperábamos. Claro, se va a hacer como la evaluación del comportamiento de la gente, cómo va a ser, en fin, va a haber muchas evaluaciones al respecto, de ahí que se denomine plan piloto. Así que lo que tenemos las que consultas, hacer es... Adelante, pues terminen porque no, yo tranquilo. Lo que tenemos que hacer es portarnos muy bien, ser respetuosos con las normas que se están imponiendo, porque si no, en mi opinión, nos vamos a patrasear y nos vamos a patrasear mucho. Esta es una nota que a Nicolás le va a gustar mucho. Las consultas para desheredar a los hijos y nietos. ¿Qué pasa? Me encanta. Arrancó esta nota, le digo, de manera maravillosa. Las consultas para desheredar a hijos y nietos aumentaron tras los meses de confinamiento en España. Entre marzo y julio, la Asociación de Mayores en Fuenlabrada recibió un total de 115 solicitudes para iniciar el respectivo trámite legal frente a las 48 que hubo en el 2019, es decir, un incremento del 400%. La principal causa, la soledad. Hemos detectado que con motivo de la pandemia hubo muchos mayores a quienes sus familiares nunca los asistieron, ni siquiera los llamaron por teléfono. Son ellos quienes han buscado nuestra asesoría legal, explica Marcela Cornela, y dice: es por ello que el defensor del mayor de la asociación ya ha comenzado a transitar en una docena de expedientes. Hablamos de los casos en los que los mayores se decidieron empezar el proceso judicial y dicen: es que es increíble que nuestros hijos nos hayan abandonado. Su opinión, Nicolás. Pues hombre, me parece una medida más que adecuada, porque muchas veces se asume que los hijos van a estar al cuidado de los padres en el momento de la vejez. Y la demostración es que muchas veces no, que muchas veces los dejan a la deriva en momentos en donde sí que se necesita... En un barco sin rumbo, en un barco sin límites, Dios mío. Me parece magnífica la idea en ese caso. Yo, si sufriera algo de ese tipo, ¡ja! Pero es que empiezo a desheredar. No lo dudas, claro. Pero es que usted los deshereda sin ese caso de cosas. Usted los deshereda. Pero con eso, allá por sentimiento natural. Pero tengo un motivo más. Pobre niña María José. ¿Cuál? Ha jurado que no le deja ni la hora. Nada. Pero, o sea, ¿no le va a dejar ni un reloj, Nico? Nada, que trabaje como el papá. Uy, pero eso sí. Pero usted también le dejaron cositas. Trabaja muy cómodo. Nada. Trabaja muy cómodo. Miopía, uñas encarnadas. La educación. Exacto, sí. O sea, la educación. Sí, no, pues. Pero ustedes no han oído que Nicolás habla como si fuera el dueño del programa. ¿No han sentido? Pobre viejecito. De no, pero ¿no han sentido que el tipo se siente el dueño de este espacio? Pero no es. Claro. Me parece que ya está cogiendo mucha confianza y hay que frenarlo. Muchas alas, como Messi. Bueno, aclaro una cosa, Orlando me mandó pésimos temas del día, por lo cual mientras no haya un tema del día digno, no hay tema del día. Es que ya no puedo seguir rellenando este programa. Eso sí, no lo vuelvo a hacer. Y le pido perdón a los oyentes, pero solo son bodrios. Y ante eso es imposible para mí, qué pena. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a empezar con un clásico de los 90, 1991, el álbum Out of Time, la banda del señor Michael Stipe, R.E.M., y esta canción que se llama Losing My Religion. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos a comenzar con el día que ya pasó y la noche que llega, con el nacimiento de Robert Plant, que es cantautor británico de rock de la banda Led Zeppelin, que nació en el año 1948. Registremos algo de Robert Plant, como ustedes quieran. Listo, vamos a registrar esta canción, que es del 69, del álbum Led Zeppelin 2. Digamos que últimamente se ha venido considerando por la crítica cuál es realmente el mejor álbum de Led Zeppelin, que en un principio se creía que era el cuarto, pero últimamente todo el mundo está, pues muchos críticos están como revisando sus opiniones y están diciendo no, el 2, porque es que además ahí se considera que están las raíces en gran parte de lo que después vendría a llamarse el heavy metal. Y vamos a oír un poquito de esta canción, que yo creo que es como el mejor trabajo vocal que hizo Robert Plant con Led Zeppelin, especialmente a la mitad de la canción. Esto se llama Whole Lotta Love. Que Juliana Correa disfruta esto, ¿verdad? No mucho, la verdad. ¿No? Nicolás no disfruta. No, pero... Yo sé que Nicolás es de los míos feliz en esto. No, no, a mí no me gusta. Y ahorita, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, ahí, tan, tan. Es que yo sabía. Uno de los mejores solos de guitarra de todos. Bueno, homenaje. Bueno, listo. En un día como hoy, déjala de fondito. En un día como hoy nació una chica que nunca me gustó mucho, pero cuando la vi en American Hustle dije, ¿y esto qué es? La señorita Amy Adams nació en 1974 y su turgencia en esa película me produjo deseos carnales. Y en un día como me nació Andrew Garfield, un cretinazo británico americano que provoca totearlo, que fue el Hombre Araña en 1983. Y en un día como fue hoy, Social Network, él fue el que, claro, el que fue Eduardo Sabrin, sí, el que fundó Facebook con Mark Zuckerberg, que eso resultó en un lío tenaz. Por y eso, después hasta el último hombre de Mel Gibson, que fue bueno. Preferiría no hablar de este cretino. No, pero... Pero admito adoración sobre este imbécil. No, pero... Y yo estoy diciendo mi opinión, no estoy diciendo nada. Y en un día como hoy nació Jamie Cullum, y tal vez hay que hacer un reconocimiento a la música que escribió Clint Eastwood para esta película, y le pidió a Jamie que escribiera la letra sobre un carro muy famoso. Mi papá tuvo uno en el 74, un Gran Torino Fastback. El de Clint Eastwood en la película Gran Torino era normalito. Vamos con esta canción, Emilio, por favor, ¿sí? Jamie Cullum, que hoy cumple 41 años con Gran Torino. Another tired song. Gracias, Clint, por esa película tan maravillosa que hiciste. Gracias, Jamie, por ponerle letra a esas letricas, a esa música que escribía Clint para todas sus películas. En 1992 hoy nació Demi Lovato, actriz, cantante gringa. Y en un día como hoy murió Jerry Lewis, en el año 2017, comediante gringo, actor, ídolo, el original profesor chiflado. Le salían matas de las orejas porque no se las lavaba. Ídolo. Eso es... hizo también con Martin Scorsese una película tremenda con Robert De Niro que se llamaba The King of Comedy, que era él un poco burlándose de sí mismo, haciendo de un presentador tipo Johnny Carson. Bueno, que era tremendo, simplemente. Exacto. Vámonos entonces con nuestro último homenaje de hoy, de un hombre espectacular. Muchos dicen que Barry White se inspiró de allí. Le gustaba salir sin camiseta, desnudo hacia arriba, lleno de cadenas. Y pues fue un tipo con una voz maravillosa. Y se ganó el Oscar por esto. Adelante, Emilio, ¿qué vamos a oír? Y esta sí va completa porque es brutal. Isaac Hayes, que se ganó el primer Oscar ganado por un afroamericano a Mejor Canción Original, por esto que es espectacular, el tema de la película Shaft. Hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV, juntos la pasamos mejor. Un cheque de 500.000 euros espera a cada jugador del Paris Saint-Germain si el próximo domingo levantan la primera Champions en la historia del club. Nicolás, mañana, ¿qué tenemos en DirecTV? Mire, pues le cuento, por ejemplo, que a esta hora en DirecTV nos estamos dando el gusto porque usted sabe que la NBA siempre está aquí presente en DirecTV. Y en esta acción de la NBA, pues tuvimos a los Indiana Pacers contra los Miami Heat. Recordemos que están en playoffs. 100-109 ganaron los Miami Heat. Los Oklahoma City Thunder vencieron 111-98 a los Houston Rockets. Y en el primer cuarto, los Milwaukee Bucks van venciendo a los Orlando Magic 19-11. Todavía, obviamente, está crudo, pero tranquilos porque es la emoción de la NBA, que está, pues, por supuesto, en la pantalla de DirecTV. ¿Mañana? Mañana tenemos Inter-Sevilla, la final de la Europa League. Partido que es bien parejo. Si usted revisa como la campaña de ambos clubes, es muy pareja. Los dos además lograron en sus respectivos campeonatos clasificación a la Champions League. Digamos que uno de los premios que da la Europa League al campeón es que adquiere cupo inmediato a la siguiente Champions League. Pero como Inter y Sevilla ya habían en sus respectivos campeonatos obtenido ese cupo por su rendimiento deportivo, el Inter fue segundo de la tabla y lo vimos por DirecTV varias veces, y el Sevilla también quedó entre los primeros cuatro lugares, pues ¿a dónde se va ese cupo que da la Europa League? Pues ese cupo se cede al país que tenga, digamos, a la liga que tenga un mejor coeficiente, que en este caso es la francesa, y al equipo que haya quedado ahí a ras para la clasificación, en este caso el Rennes de Francia, gana ese cupo. Pero Inter y Sevilla van a disputarse pues un partido tremendo. Sevilla tiene 5 Europa League, en las 5 finales que ha llegado, las 5 ha vencido. E Inter tiene en total 3 Europa League, si no estoy mal de la memoria. O no, ha llegado a, perdóneme, ha llegado a 3 finales, ha ganado 2. Y pues Inter, que ha tenido, no gana nada grande desde el 2010, cuando gana la Champions League con Mourinho, bueno, con Antonio Conte, espera llevar un nuevo trofeo a las vitrinas italianas, partido que estaremos viendo desde las 2 de la tarde a través de DirecTV. Pero eso de la Europa League es como correr la Vuelta a España o correr el Giro en lugar de correr el Tour de France. Yo le he comentado a ustedes en nuestras conversaciones que de una manera brutal el jefe, el chief del grupo Ineos decidió sacar a los señores Froome y Thomas del Tour de Francia por bajo rendimiento, y dijo: a la Champions del ciclista van los mejores, no los más laureados en el pasado. ¿Y qué? Entonces, pues es un golpe muy fuerte. Leí la prensa inglesa donde dicen que el ciclismo inglés está de luto y está en una decadencia terrible. Y como le comenté a usted, que usted pues me dice que no, pues hay una gran responsabilidad para Egan Bernal, a quien dice la prensa española que le pusieron a Richard, al señor ecuatoriano Carapaz, como lugarteniente de lujo. O sea, como... Sí, correcto. Eso es una palabra muy fea. Lugarteniente es un gregario de lujo, pero el señor Bernal es a lo único que le apuesta el grupo Ineos, porque mirando el equipo, pues hombre, ellos dos y el resto, pues no. Siguiendo el ciclismo siempre están André Amador, Pavel Sivakov. Sivakov, que es muy bueno en montaña. Sí, pero es que eso no es. Luke Rowe y el vizcaíno Jonathan Castroviejo. O sea, esos son unos flamantes desconocidos. Y Kwiatkowski, no. Ellos son gente que tiene experiencia ya en el Tour y demás. Que a mí me parece, y eso lo veremos por DirecTV, el Tour de France, que eso comienza, creo que... ¿Cuándo comienza, María Juliana, el Tour de France? ¿El lunes? Si no estoy mal, no, falta todavía como una semana, ¿no? O 2 semanas, ya te doy la fecha exacta. Muchas gracias, pero... Me parece que el peso sobre los hombros de Egan es muy fuerte, y ojalá pues que esas expectativas de los señores de Ineos 29 se agosto. Se cumplan, Dios mío. El sábado comienza, claro, 24, sí. Que se cumplan, Dios mío, con Egan. Es que Egan tiene una responsabilidad muy grande, o sea, que le bajen a uno, a Geraint Thomas y al señor Froome. Y Egan tiene otra vez la suerte de no tener a Froome, porque a Froome me acuerdo que le prestaban las bicicletas cuando se caía. Yo me acuerdo de Nairo Quintana que le robaron la bicicleta: tome la mía y usted gane, yo ofrezco. Así es. ¿Se acuerdan o no? Sí, entonces Froome decía, el que me pase a mí, si me pincho, tenemos problema. Y todo el mundo se sentaba, sacaba unos termos a tomar tinto mientras se despinchaba. ¿Ah? Sí, tranquilo. Tiene mucha suerte el señor Bernal. 2 años sin el señor Froome. Es que esa sombra es muy pesada. Bueno, pero pues eso vamos. Bueno, pues ya. Digamos, no creo que tenga que demostrar tampoco mucho, ¿no? Él ya ganó un tour. Debería demostrarlo con la confianza que le están dando de ganarse el segundo. Estamos de acuerdo, pero me parece que él ahora ya ha demostrado nadie que tiene para ganar. Nadie ha considerado las posibilidades de Nairo Quintana. son muy bajas, pero nadie las considera. Bueno, pero adelante, pues, bueno, Nico, ¿qué más me quiere contar de DirecTV? Claro, solo déjeme expresarme. Yo también tengo tranquilo. Mi mundo deportivo. Dígame. Me parece. Solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de los playoffs de la NBA. Disfruta las finales del baloncesto profesional norteamericano con los playoffs desde el 17 de agosto. Disfrútalos por DirecTV a través de ESPN y partidos en exclusiva por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Le pido disculpas a los fanáticos del ciclismo, como yo adoro a los colombianos, y ojalá que Egan nos dé mucha gloria o por lo menos haga una excelente figuración. No estamos hablando, por supuesto, todo el mundo soñará que se gane otro Tour, pero eso es cosa de muy difícil. Chris Froome no ha ganado 5, solamente Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Y un ídolo, pues que Nicolás lo ha negado, que se ganó 7, Lance Armstrong. Emilio. Muy polémico. No. En esa época todo el mundo hacía lo mismo. Bueno, el tema del plasma era muy popular. Todo el mundo haga lo mismo, haya que hacerlo. Claro, todos. Cuando, acuérdense, la costumbre es ley. Adelante, Emilio, por favor. Lo siento mucho, Nico. Vamos a continuar con el señor Bob Marley, su banda The Wailers, y un remix que hizo hace poco Robin Schulz de una de sus canciones. Esto salió hace par de semanas y se llama así, The Sun is Shining. Bueno, ya tenemos un oyente que va a participar por esta super maleta de DirecTV. Jimmy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jimmy, ¿de qué ciudad nos llamas? Bogotá. Bueno, perfecto. La pregunta era muy fácil y es que me nombres a 4 equipos de la conferencia este que clasificaron a playoff en la NBA. ¿Están los Toronto Raptors? ¿Boston Celtics? Sí. Midway, okay. Bucks. ¿Y los Indiana Pacers? Correcto. Perfecto, listo, Jimmy. Entonces te llevas tu maleta de DirecTV con los originales. Muchísimas gracias por participar y quédate en la línea para que te tomemos tus datos. Gracias. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Hay 20 segundos para esta respuesta. Nicolás, padre mío, ¿te encuentras preparado? Sí, pues no sé qué ir a hacer, pero vamos a ver. Orlando, hijo mío, ¿te encuentras preparado? Sí, señor, no tanto como Nicolás, pero ahí vamos. Se hace lo que hoy, a su ¿y papá? ¿Por qué hoy tiene buen sonido? ¿Siempre es telefónico? Háblele bien a su papá. Es que hoy me está funcionando la aplicación bien. Sí, está impecable. No, bien, hasta más o menos. Tampoco es bueno, que hasta uno diga, uy. No, pero sí, está bien. Bueno, pero mejoró. Mucho, muchísimo. Bueno, Felix Hoffman descubrió una de las sustancias más milagrosas del mundo. El ácido acetil salicílico, que es la que actualmente comercializa la empresa Bayer, que nunca nos pauta, bajo el nombre de Aspirin. Y le estamos regalando esta publicidad. Por supuesto que hace mucho daño en el estómago, en los temas de gastritis y reflujo. No toca hacerlo todo correcto. También Felix Hoffman, y mucha atención a esta parte que les voy a contar, se inventó otra cosita y tengo un amigo del cual no pienso mencionarlo, y Emilio lo conoce muy bien, y no lo menciono porque lo vendería en su pasado sinuoso. rimbombante, pasado rumbero, no sé cómo decirlo, pero tenía un perrito y le puso el nombre de Hoffman. Y yo le dije, ¿y usted por qué puso ese nombre a ese perro? Y me dijo, no, porque él se inventó el LSD y a mí me parece muy bueno. Lucy in the Sky with Diamonds. Usted se mete esa cosa y creo que es un poco delicado para su futuro esa noche. Dura mucho, ¿no? Es un poco largo el viaje. Estamos listos, 20 segundos, suena la música. Hay que poner una cifra, no más. Adelante. Sí. Música. ¿En qué año salió la aspirina al mercado? La primera ácido acetil salicílico. No, aspirina no. La primera pastilla del señor Félix Hoffman. No recibí a todos. Me encanta esto. Dejó de responder María Juliana, Laura. ¿Yo? Natalia Correa. Yo respondí. Laura Natalia Correa dejó de responder. No más. Laura Natalia, ¿tiene problemas de conexión, mi linda? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. No, no, colapsé, no supe qué año poner. Menos dos para Laura Natalia. No. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. No voy a ser fácil la próxima. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura Hoyos, 1911. Orlando Rivera, 1900. Paula Jaramillo, aquí te comparto las piezas. Esa es la respuesta, Paula. El enchuspao. María Juliana Correa, 1870. ¿Quién fue? Uy, uy. ¿Quién ¿Qué fue? Pasó? Última vez que pregunto. Yo no tengo ¿quién perro. ¿Fue? ¿Orlando o María Juliana? ¿Quién fue? ¿O a los Yo dos? No, aquí todo el mundo está calladito. No, Bruno, menos Bruno. Uno para Orlando Rivera. No, es que así Bruno no colabora, es nada. Nada, no colabora. Lo siento mucho. Correccional. La regla es una conversación reglas. Seria con Bruno porque correcto, me parece o sea. Que lo está haciendo adrede. Sí, yo también. When my wife tried to prevent me from doing my duty. No está gustando la comida que me Me parece que algo te está queriendo decir. ¿Sabe qué es decir? Lo más grave, Alan? Que no leo el tuit de Orlando y el tipo tenía más uno. Pero Fred, yo no tranquilo. No me diga. Sí, eso pasa. No. Porque sí le ha dicho que en el arepaso lo meta a un baño. Son dos minutos. María Juliana, 1870. Y Nicolás Samper, 1920. Jonathan, 1920. Laura Hoyos, 1911. Pues sin duda, le vamos a dar un puntico ahí a Laura Hoyos, por favor. En los originales, chapó. Orlando tenía más uno, pero ante uno. Y de vez en cuando hay que sí, Bruno, ante la, responsabilidad de mantener a ese perro siempre ahí, al lado del micrófono, pues se merece su menos dos, menos uno, ¿no? ¿Era menos dos o menos uno? Creo que era menos dos, ¿no? No, menos uno. Bueno, recuerdo en todo caso la respuesta correcta del señor Hoffman de su maravilloso invento. Sí. Es, ay, pero es que de verdad volvió un pelotudo, hermano. Es que vino, hombre. Qué pena con ustedes, pero es que me pone muy mal la vaina. El año es 1897, lástima Orlando. El más cercano es Laura Hoyos. ¿Cómo va el repaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 19 puntos, sigue Jonathan con menos 14 puntos. María Juliana tiene menos 11 puntos, yo tengo menos 9 puntos. Laura Natalia tiene menos 8 puntos y Nicolás Samper tiene 2 puntos. No. despegamos, por favor. Emilio, siento mucho lo que está pasando con el perro. Yo sé que a ti te duele mucho lo que pasa con Orlando, pero es que es un muchacho que ni siquiera con buen sonido cuida los sonidos guturales de su perro. Vamos con música, por favor. Vamos con esto. El turno es para Tom Jones y un clásico, un tema del año 99, el álbum Reload, con la participación especial de Musti, Sex Bomb. Los originales en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Celebra el cumpleaños Home Center con precios espectaculares sin salir de casa. Voy piconcito, piconcito, piconcito. Los yates se convierten en los mejores aliados de los famosos para disfrutar el verano. Y las Islas Baleares, especialmente Ibiza, son el mejor lugar para que les tomen fotos. Tengo fotos de Cristiano Ronaldo con gorra en un barco de no sé cuántos metros. Tengo a Ibrahimovic lanzándose desde el yate, grandulón. Tengo a Victoria Swarovski en aguas de Ibiza. A Zinedine Zidane en Formentera, unos yates tremendos. Luis Suárez, Nico y Leo Messi con sus familias también botándose, tipos tan hartos. Y el más impresionante de todos los yates lo tiene el señor Tony Parker en Saint-Tropez, exjugador de fútbol, sentado con gorra, con una mujer muy linda, 3 días después de anunciar su divorcio con Axel Franchina. Es que a mí me gusta eso de anunciar el divorcio y pues que es como se lo hicieron a uno. Sí. Bueno, bueno. Boris Johnson se va de novia con, se va de camping con su novia y su hijo. Ah, qué lindo. Una mujer acusa a Cuba Judy Gooding Jr. de 2 violaciones. ¿Qué más debo contar? Picoso, picoso. Nicolás, picosón, picosón. Picosón, Corea del Norte, Kim Jong-un dijo que tener perros como mascota es un símbolo de la decadencia capitalista y dio la orden. Completamente de acuerdo por lo que vi en el arepaso con Orlando. Totalmente. Todos los perros en Pyongyang deben ser detenidos. Aún no se sabe si los van a esposar, pero de acuerdo a lo que dice Kim Jong-un, es una tendencia corrupta de la ideología burguesa. Dice también. Es picoso, ¿no, Nico? Autoridades, no, pues más picoso sí, no puede ser. Le estoy contando. Sí, pero es que si no le digo eso, se pega una adornada. Las autoridades ya están identificando las casas que tienen perros y los obligan a entregarlos. O con altavoz le dicen a los perros que salgan, ellos se entregan solos. Los que no se entreguen serán sacrificados. Piconcito. María Julia. No. Ay. Bueno, piconcito con Jair Bolsonaro, que nuevamente es tendencia en redes sociales, pero esta vez no por no usar mascarilla o por una de sus frases célebres, sino por un video que se ha vuelto viral en donde durante la inauguración de una central termoeléctrica en Ibaque, Bolsonaro se dejó llevar por la emoción y alzó a lo que él creía que era un niño, lo alzó y lo puso en sus hombros. Después una de las personas que estaba ahí, que estaba alrededor, le dijo que no era un niño, que era una persona de talla baja. Bolsonaro lo bajó y siguió derecho. Enano. Laura, piconcita, picadita. Red social Facebook, que anunció esta semana que eliminó cientos de grupos, páginas y anuncios que están vinculados a movimientos que promueven teorías sin base alguna sobre una red de conspiraciones para derrocar al presidente Donald Trump, entre otras cosas. En una entrada del blog oficial, la firma que dirige Mark Zuckerberg justificó esta decisión al asegurar que estos contenidos que se comparten en esta red por estos grupos pues vanagloriaban o sugerían el uso de violencia, y pese a no cumplir requisitos para ser designados como una organización peligrosa, pues sí llegaron a la conclusión que suponen un riesgo para la salud pública. Así que en las últimas semanas ya Facebook ha eliminado más de 790 grupos vinculados a estos 100 páginas y 1.500 anuncios. Eso no tiene nada de picón, pero bueno, no vamos a generar discursos, ¿no? A mí no me pareció picoso. ¿A usted? Muy picón, muy picón. Lo mío, muy picón. Bueno, hablemos de Home Center, por favor. Bueno, pues yo les traigo la noticia que estaban esperando. Y es que Home Center está celebrando su cumpleaños en grande, con una gran variedad de productos y grandes ahorros. Así que si piensan cambiar alguno de sus electrodomésticos, encontrarán entre miles de productos increíbles neveras para estrenar. No olviden que la celebración va del 29 de julio al 31 de agosto. Yo ya me metí a la aplicación Home Center y entré a homecenter.co y les digo, la verdad, no se lo pueden perder. Llegó el cumpleaños Home Center y lo celebramos desde casa con precios espectaculares en electrodomésticos. Tú también estás invitado. Aprovechalos y llévate una nevera Zepp por solo 1.599.900. Aprovecha del 29 de julio al 31 de agosto para encontrar más precios impresionantes en la app Home Center y homecenter.co. Bueno, vamos a intentar un tema del día, pero yo repito, yo creo que esto hay que... revisarlo con profundidad. Hay que revisarlo con profundidad, ¿sí o no? Tema del día, Niquito. Bueno, pues entonces, a ver, pues el tema del día. No se lo han mandado, me encanta. No, es que estábamos esperando que ustedes hicieran. No, ya le decidió Orlando hace media hora. No sé qué, por qué no lo tiene usted. Si una ley obligara a todos a cambiarnos el nombre, ¿cuál escogerías? No, esa no es. Sigamos con música, Emilio, por favor. Muchas gracias. Ok, vamos con Daft Punk y un tema que hicieron para su álbum Random Access Memories, ganador del Grammy al álbum del año. Esto es con la participación especial de Nile Rodgers y se llama Give Life Back to Music. En los originales, gente que sabe comprar, una presentación de Movistar y Samsung con 72 horas de descuentos en su Hot Sale. Alberto Repossi, conocido como el joyero de las realezas, se convirtió en una pieza clave de la investigación de la muerte de Diana de Gales y Dodi Al-Fayed en un accidente que todos recordamos en el túnel de la paz en la capital de Francia, París. Y ya han pasado 23 años, Nico, el tiempo pasa, mijo. Sí, el tiempo pasa. Usted era un pequeño niño, yo era ya un adulto. Sí, exacto. Sostiene que de sus talleres salió el anillo de compromiso que el empresario pensaba regalar a la princesa aquella noche. O sea, él pensaba llevarla a su lugar a las afueras de París. Darle el anillo y después consumar un acto de amor. Su testimonio, que vio la luz 10 años después, refuerza la versión de que a Dodi Al-Fayed lo querían matar y algunos sugieren que porque se iba a casar con Diana. El joyero reveló que la exesposa de Carlos de Inglaterra eligió la sortija de la colección Dis-moi oui, dime que sí, quiere decir en francés. Durante una visita a su tienda en Monte Carlo, Dodi en su yate, hijo de este Mohamed Al-Fayed, el dueño de la tienda de departamentos más importante del mundo, Harrods en Knightsbridge, London. ¿Ok? Y los dejo ahí, porque después de ese encuentro en París, él la tenía invitada en el yate de lujo de su padre. Como yo tengo un padre granjero, él tenía un padre muy rico de finca raíz, que era Mohamed Al-Fayed, y en ese yate se le va a llevar a Saint-Tropez, al famoso hotel que hizo célebre la lindísima en su momento. Después se desvencijó un poco Brigitte Bardot, el Hotel Biblos. ¿Algún comentario, Nicolás? No, tranquilo, deje a la gente así. ¿La fiscalía? Sí, se sabe. María Juliana, gente que sabe comprar. Pues Jaime, gente que sabe comprar muy bien. Y los cataríes, que compraron en el 2011 el Paris Saint-Germain, el PSG. Equipo que, por supuesto, ya sabemos que alcanzó por primera vez en sus 50 años de historia llegar a la final de la Liga de Campeones, y se jugará ese partido este domingo. Se llama Qatar Sports Investment, fundado por el anterior emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, y adquirió la totalidad del PSG por 50 millones de euros en el 2011. El objetivo era convertir al PSG en un gigante en Europa, y para eso ficharon hace 3 años a Neymar por 222 millones de euros, cifra récord, y lograron la cesión con compra obligatoria la temporada siguiente de Mbappé por 145 millones de euros. Según un informe del diario Marca, desde el 2011 hasta la fecha, el PSG ha invertido un total de 1.268 millones de euros en 43 jugadores. Si le restamos a eso los 443 millones en ventas que han ingresado, según dice el transitor de Onda Cero Radio, la suma que ha invertido el Paris Saint-Germain en este equipo desde el 2011, o sea, los cataríes, es 861 millones de euros en 9 temporadas. Bueno, Nico, me toca preguntarle, por supuesto. Y le quería aclarar que lo del tema del día no es un tema suyo, es un tema de mi hijo Orlando, que no me lee muy bien y pues tira cualquier cosa. Entonces me toca abandonar el tema del día, Nicolás, porque yo quisiera hacerlo con más preparación. Espero que usted me entienda. Y saludos a los oyentes. Usted simplemente fue un, ¿cómo se llama eso? Cuando uno es un medium para llegar a un tema del día. Un medium de esos que son como los que le hablan a uno desde el más allá. Sí, como un medium. Un Goldberg. Que usted no pudo lograr, pero no es su tema. El tema es de mi hijo, Orlando Rivera, que anda muy descuidado por estar pendiente de un señor que, pues, usted ya sabe cómo se llama, Bruno Mars. Nicolás, quisiera hacer una pregunta en este momento. Sí, dígame. Que no me va a contestar que no sé. ¿Usted cómo ve la situación en términos, no es que haga cábala ni nada, sino cómo es el partido del domingo de la final de Champions? ¿Cómo ve esos equipos? O sea, ¿qué le dice a usted? No quién va a ganar ni nada, sino ¿cómo ve la repartición de fuerzas y cómo ve el equilibrio de ese partido? ¿Hay alguna cosa que le diga que hay un favorito? Discúlpeme, no es más. No, es una final muy pareja. Digamos que el Bayern Múnich tiene un conjunto mucho más aceitado. Lo del PSG es más individualidades, aunque ojo, que ha tenido un buen comportamiento defensivo. ¿Sabe qué puede ser un lugar que sea distintivo para que haya una diferencia? Si Keylor Navas no está. Eso puede ser un distintivo para la diferencia y para el desequilibrio. ¿No? A eso voy, porque atajaría a Sergio Rico. Pero, y Sergio Rico, pues sin que sea. ¿Pero él no es rico en talento? Él estuvo en Sevilla, pues es un arquero normal, digamos, pero ese ha sido uno de los grandes problemas del PSG, el no encontrar un arquero. Tiene una Buffon que no le fue mal. Y a Keylor Navas, que sí realmente ha sido importante para mí. Bueno, el Bayern tiene un problema en la defensa, en los centrales, con Alaba, Süle, que hasta ahora se está recuperando. Ahí son poco sólidos y el Lyon lo hizo ver muy mal en tramos del partido. Cada uno tiene sus debilidades. Yo quisiera que el Bayern ganara, pero lejos. Me encantaría que ganara, pero sé que las individualidades que tiene adelante el PSG, Di María, Neymar, en fin, Mbappé, es un equipo difícil. Nicolás, una pregunta, es que he leído mucha prensa a raíz del partido de ayer y alaban muchísimo al portero del Bayern de Múnich. Es muy bueno, ¿verdad? A Manuel Neuer. Sí. Claro, selección alemana. Imagínese, él es campeón del mundo con Alemania en el Mundial 2014. Y fue el arquero de ese Mundial. Claro. No, pero es que en 2014 que han pasado 6 años, pregunto. No importa, ¿Es bueno hoy en día? Es un gran arquero, Manuel Neuer. Tuvo una lesión, regresó y ha estado muy bien. Lo que pasa es que el desequilibrio, que era lo que le explicaba de los centrales que tiene el Bayern, hace que ese equipo reciba más goles de los que debería recibir. pero también muchos ha evitado Manuel Neuer, para mí que es un gran portero y que sigue esa senda de porteros legendarios que ha tenido Alemania, no sé, desde Turek, Sepp Maier, Harald Schumacher, Bodo Ilgner, Andreas Kepke, Uli Stein, no sé, Billy Martin. Exacto. Laura, por favor, hablemos de Movistar, ¿sí? Así es, Jaime, porque nadie te da más que Movistar y Samsung en su Hot Sale. Compra tu Samsung Galaxy desde 399.950 pesos del 19 al 21 de agosto. Además, actívalo con ilimidatos. Ingresa a movistar.co o visítanos. Es tu tiempo. Con Bangles número 1 en 86. Walk no me diga like que la Egyptian. Llama eterna. Egyptian. Ah. Bueno, una gran celebración, es rarísima, es un señor que se llama, perdón, es que el nombre se llama Chandra Wickramasinghe, es un científico británico nacido en Sri Lanka, al que es muy difícil localizar, pero fue discípulo de Fred Hoyle, un científico que se inventó los neutrones y los protones como idea de que se cocinaron en las estrellas para la vida, como el oxígeno o el carbono. Un poco difícil. Este hombre siguió dando huellas. Hall murió en el 2001, pero Wickramasinghe ha defendido que un origen espacial sería la razón del comportamiento del coronavirus. El señor dice en la revista Lancet que un meteorito que viene del espacio exterior se estrelló cerca a Wuhan en la China y que en ese meteorito venía la infección. No, son teorías revolucionarias. Ah, bueno, sí, cada quien. Es una gran celebración y pues hay gente que cree que cuando usted ve una foca, o usted ve un caballito de mar, o usted se mira a sus manos, Nico, eso es la explosión del universo y de ahí salió todo. Claro, pues. Y este señor, ¿cómo es el apellido, Nico? Ay, hombre, espere, le digo. Wickramasinghe. Eso, Wickramasinghe. Dice que el virus viene de la estratosfera por cuenta de un meteorito que se estrelló en la China en noviembre, que cayó en la China, y de ahí venía el virus de un mundo raro, como dice José Alfredo Jiménez, de muy allá, de muy lejos. Acuérdate, mi amor, de decirle al hombre que te mire que vienes de un mundo raro. Picado y concreto, Nicolás. Una gran celebración. Una gran celebración, sí. Pues mire, la del Barcelona con la contratación de Ronald Koeman. Esa es una gran celebración porque hace parte del ADN holandés que se instauró desde los 70, desde Rinus Michels, que después tuvo a Johan Cruyff, luego como un alumno muy adelantado a Josep Guardiola y ahora a Ronald Koeman, que ha sido director técnico de varios clubes, entre ellos, bueno, y de selecciones, entre ellos la holandesa, la de su país, pero hoy hubo una reunión entre Ronald Koeman, ahí es donde cambia un poquito la cosa, porque hubo una reunión de Ronald Koeman con Lionel Messi. ¿Se acuerda que dijo Koeman en la presentación? Ayer como, dijo Koeman, claro, que ojalá juegue con ellos, pero quiero, que si no, él no puede hacer nada. Quiero que esté Messi, pero también quiero saber si él quiere estar. Bueno, pues hoy hubo una reunión en Barcelona, que pues por supuesto dejó cara a cara a Ronald Koeman y a Lionel Messi. Y de acuerdo a lo que han dicho algunos que estuvieron cerca a la reunión, el futbolista Lionel Messi se ve más fuera que dentro del Barcelona. Buena noticia. Lo que significa que es una gran celebración para los pocos clubes que podrían adquirirlo. Hablo del Manchester City y hablo del París Saint-Germain. Entonces, pero ayer no leímos un señor de un artículo Entonces el tipo le dice, y avíseme, yo le ayudo a hacer las maletas para que se largue fresco, ¿se acuerda? Claro, exacto. Por eso es una gran celebración para aquellos que están diciendo, bueno, si Messi queda libre, nosotros vamos a por él sin miedo. Y es una gran celebración para el Barcelona la contratación de Koeman. Ahora, sin Messi y Barcelona, vamos a ver qué pasa. No, usted ya sabe qué pasa, ¿no? Usted ya sabe qué pasa, señor. Por eso. Eso no le meta demasiada cabeza. Eso se nos va a la... Será buenísimo que se fuera a la B. ¡Uah! No, bueno, pero ¿a dónde? ¿A la B? Mi querido Nicolás, hablemos un poquito de una gran celebración. ¿Usted sabe? Claro. A que no adivinen qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año, vea. Les voy a dar una pista. ¿Cuál, Nico? Es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Johnny Walker. ¡Claro! Bien. Les hablo de Johnny Walker, que este año pues se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Vamos ahora con una canción que hizo George Michael para el que fue su último disco de material original, su último disco en estudio, que se llamó Patience. Salió en el 2004 y esto se llama así, Amazing. Es pues la noticia más importante del mundo económico. Supongo que todos la saben, pero ante las diferentes interpretaciones que me he dado cuenta que la gente tiene de esta noticia, no me queda más remedio de que prendan sus teléfonos y pónganse listos para escribir. ¿Les parece, muchachos? ¿Nico, bien? Listo. Sí, ¿cómo así? Aquí, o sea, estoy listo para escribir porque no hay mucho tiempo. Orlando, ¿listo? Bruno, sí, ¿está tranquilo? Hasta el momento sí, vamos a ver si colabora. Ya se le dañó la aplicación, ¿no, Nico? Sí, señor. Sí. ¿Vio, Nico? Sí, tranquilo. Los ladrillos de Bruno que son de decibeles muy altos y dañó la Pero conexión. Se dañó la aplicación porque estás en teléfono desde Fusagasugá. Bueno, bueno. ¿No, yo estoy bien? María Juliana, ¿la tienes clara? La tengo clara. Laura Natalia, ¿la tienes clara? Clarísimo. Y Laura Petit Holds, perdón, Ponytail, ¿la tienes clara? Me confundo. Perfectamente clara. Quiero que me pongan en dólares, una cifra, no palabras, no, una cifra, números de lo que hoy vale Apple en el mercado de la bolsa de Nueva York. En un número, por favor. Con todos los numeritos. Para que no empecemos, que es que yo pensé que no. Uy, no, pero es que no me está entrando esta vaina. Más música, por favor. El que quiera corregir, que corrija. No recibo más respuestas. Comencemos. Orlando Rivera, por estar pensando en el perro, ni pone tema del día, ni contesta bien los arepasos. 80 mil millones de dólares. O sea, ¿esto quiere decir que Elon Musk tiene más plata que Apple? Es difícil pensarlo, pero pues tenemos otras figuras mucho más impresionantes. María Juliana Correa, 2.500 millones de dólares. ¿Cómo? 2.500 millones de dólares. O sea, el señor Kilinsky tiene más plata que lo que vale Apple. No, no se diga nada, ¿no? Nicolás Samper, un poco también muy ido, pues. 473 12 ceros. Sí, 473 más 12 ceros es, en dólares es trillones de dólares. En Colombia no son trillones, son billones de dólares, ¿no? Pero estamos en dólares. Laura Natalia Franco puso 1.000 millones de dólares. O sea, tiene más plata el que representa a McDonald's en Colombia que Apple. Siempre hay sorpresas, ¿no? Laura Hoyos puso un 2 y 12 ceros, que es 2 trillones de dólares. Y Jonathan puso un 2 y 9 ceros, 2.000 millones de dólares. Con un gusto impresionante, como siempre me pasa, es mi deber ponerle menos uno a Laura Natalia Franco. Muchas gracias. Puso 1.000 millones de dólares, que creo que es la plata que tiene Josefina Camargo. Hicimos eso entre nosotros haciendo una vaca. Pero yo corregí, señor. Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, yo corregí a ella. En España, en Colombia sería 2 billones, pero estamos hablando de dólares. Por eso lo pedí en cifra. Laura Hoyos tiene más 2 trillones de dólares gringos. Un 2 más 12 ceros. Es la primera empresa en Estados Unidos que vale 2 trillones de dólares. Hace un año costaba 1 trillón de dólares, que son 1.000 millones de millones de dólares. Muchas gracias. Laura, te felicito, mi amor. Quedé un poco cansado. Vale su plata, ¿no? Muchas gracias. 2 trillones. Vale, pero no plata, 2 trillones, ¿no? Colombianos. 2 billones. 2 y 12 ceros. Mi amor, ¿me quieres contar cómo va el arepazo? Orlando tiene menos 19 puntos. Jonathan tiene menos 14. ¿Pero por qué no perdió más hoy? No. ¿Por qué no ha perdido en este? Sí, ganó más uno y no fue. Por suerte no me ha ayudado, pero lo he hecho bien. Sí, súper bien, menos 19. Claro, sígueme. Bruno no me ha ayudado. Es que la mayoría de puntos han sido por Bruno. Es así. Jonathan tiene menos 14, María Juliana tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 7 puntos y Nicolás Samper tiene 2 puntos. Nico, lo felicito, usted es el único tipo que vale en este negocio de la radio, no más. ¡Ya! No 2 trillones. No sé cómo explicarle. Esto es lo que tiene. Pero ustedes, en la crisis que está este programa de conocimientos, y Nicolás tiene 2. Imagínense. Es que este no era fácil, este repaso. Este era muy difícil. Era difícil. Muy difícil, porque es que hay que saberse la cifra. Porque empiezan, pero es que el billón en Estados Unidos. ¿Sabe qué? Ponga la cifra en un papel, ¿sí o no? Sí, exacto. Eso es para ahorrarnos la vaina, ponga los ceros que son 2 y 12 ceros. Eso vale Apple. Es difícil. La acción está en 4.80, hermano. No, es que son descarados. No era fácil. Usted sabe que los tipos van a volver a hacer un split de las acciones porque ellos piensan que la acción va a llegar a 1.000. Entonces dicen, es muy cara para la gente. Vamos a volverla a dividir en 7. Es que la vieron en 7 hace 5 años. O sea, costaba tanto y la vieron en 7. Claro. Para que la gente pudiera comprar. Sí, pero ahora están en 479, ¿no? No. Y dicen, no, es que vamos a llegar a 1.000. Esto hay que dividirlo pronto, hermano, porque si no nadie compra la acción. Le parece muy cara, $1.000 una acción. Y bueno, yo no quiero ni pensar en la viuda del señor Steve Jobs, ¿no? O sea, qué problema tan grande tenemos con la señora, ¿no? No, imagínese. Y es una holgazana, eso sí lo tengo que decir, y usted me ayuda. Yo lo sería. ¿Qué? También, yo lo sería. Pues claro. Hombre, me dice que esa acción comenzó en un dólar. Ahora todo el mundo empieza... Es que es muy fácil echar para atrás, Nico. Ay, pero es muy fácil decir, uy, pero es que yo, ¿por qué no compré eso a un dólar? Compré esa vaina que se quebró dos veces, ¿no? Claro, mire a ver. ¿Sí se acuerda que el tipo Steve Jobs se largó, hizo Next, una compañía que quebró? Sí. Y después volvió, solo hasta que hizo el iPhone, no, perdón, ni siquiera el iPhone, ¿cómo se llamaba él? El de poner canciones, el iPod, eso. El iPod. Ahí comenzó el tipo y cuando hizo unos computadores chiquitos. Y después, pues cuando el tipo botó el primer iPhone de esos serios, pues bueno, es una empresa, le repito, vale 2 trillones de dólares. Ahí se enguacó. Ay, hermano, la gente que compró Apple, pero es muy fácil decir para atrás, uy, si yo hubiera comprado 80, compré no, 80, está en 500, ¿no? Pero nadie hubiera hecho, o sea, muy pocos. Tomar ese riesgo. No, pero es que no, el riesgo... La tecnología riesgo? Que cambia todos los días. Comprar a 10 hace 20 años. A 10. Por eso. Pero cómprelas, sea varoncito. Y guárdelas, ¿no? No se desespere. Y déjelas ahí. Y déjelas porque ahí. Comprarlas, pero no dice, las vendo por 8, sí, no los, importa. No, las vende porque no valen el doble y las vende y dice, ¡guau! Me tapé. Soy rico, sí. No, es que ha crecido el 50,000%. Claro, no es tan fácil. Se lo digo, pero yo creo que es una empresa No, yo lo sé, Nico. O sea, sin usted este programa no tendría rumbo. Bueno, estamos esperando que Joe Biden hable hoy sobre su nominación y que acepte la nominación como el candidato demócrata a la presidencia. Y quiero aclarar una cosa a la vicepresidenta. Yo me equivoqué hoy. Dije que la niña tenía una madre aborigen, indígena. No, la mamá es de la India. Yo les pido mil disculpas, pero hice esa lectura equivocada. Y hoy alguien conversando me dijo lo correcto y le dije, yo pensaba que me dijo, no. Los que pensamos estamos completos, me dijo. Y me acordé de Nicolás. Gran frase, me parece la mejor frase. Pero dígale que me dé el crédito. Entonces, es una chica de la India y es un padre de Jamaica. Pero dicen que otra cosa que discutí con esta mujer que es muy linda y es bancarizada mucho, gringa, y me decía, dicen que es comunista, pero Jaime... Volver comunista a Estados Unidos es un trícito difícil. Sí. No, por eso sí. Es o sea, muy jodido. Es, pues más fácil que me salga pelo a mí, sí, pues. Claro. Yo creería, Jaime, pues que ya eso es una cosa un poquito ridícula. Sí. Que digan que la vieja va a volver a Estados Unidos comunista. O sea, no sé cómo, no. Cómo uno puede volver a la cuna del capitalismo más salvaje del mundo comunista. Entonces, porque hizo esa alusión. Ahora están con ese cuento. No, claro, está con el cuento que es comunista, pero... Que se va a volver como Venezuela, creo que fue la alusión que hizo Trump, si no estoy mal. Pero usted, ¿cómo hace para volver a Estados Unidos comunista? O sea, no hay manera. O sea, ¿cómo hace para que Warren Buffett diga, no, que me quiten mi empresa? Que me expropien. No, a ver. Les recuerdo una cosa, en Estados Unidos, a la figura, en una época ya no, pero en una figura influyente, que medio sospecharan que fuera comunista, los iban era sacando, los iban chuleando en todo sentido de la palabra. Y pasó mucho en Hollywood. Les recuerdo lo que le pasó a Charlie Chaplin y a mucha gente. Es que eso es muy difícil. Bueno, vamos a despegar, pero pues esa es la historia de ahora. Es muy difícil lograr eso. No, imagínense que hoy... Que no hay nada más harto que cuando se nominan candidatos. Hoy canta John Legend. Es más lagarto que U2, que Bono y que Sting. Con eso les digo todo. Bueno. Está ahora en todos los événements, que en francés quiere decir acontecimientos. Listo. Bueno, después de esta impresionante dirección en el Arepaso, en la cual Nicolás me falló, pero no tanto como Laura Natalia Franco. Me falló, pero es que Laura Natalia falló demasiado, Dios mío. 1,000 millones a 2 trillones es mucho, Nico. Es que estoy todavía como confuso. Pero hasta Confucio hizo malas frases. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. Esto es un clásico de 1977. Algo de funk, algo de soul, algo de R&B a esta hora. De aquí, de este grupo salió Lionel Richie. Los Commodores, esto se llama Brick House. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no. Abajo, sin duda, bueno, es arriba y abajo, porque arriba es poderse comprar, por ejemplo, un automóvil de esos nuevos que sacan ahora, McLaren, Bugatti, todos esos carros de lujo, pero abajo es no saber manejarlos, porque eso requiere un entrenamiento, es decir, eso no es como cualquier automóvil. O sea, manejar un Ferrari es difícil. Claro. Claro, eso tiene su cuento. Tiene su truco. Si usted se emociona, le puede pasar como un hombre en Londres que destruyó su McLaren 570S color rosa en una calle en donde además la velocidad máxima permitida es de 32 kilómetros por hora. No, pero también pues, es que es un perfecto cretino. Pero es que mire lo que pasó. De acuerdo a lo que estaban haciendo, el peritaje pues que se hizo, porque no es que el tipo rayó un poquito el McLaren, no, le dio un totazo muy fuerte a un carro que estaba parqueado adelante y le dio un totazo durísimo, quedó destruido el capó. Pues lo que dicen los expertos es que la gente se emociona mucho al ver como lo aerodinámico que puede ser un carro de estos y entonces decide como acelerar de un tacazo, como mirar a ver qué tan potencia tiene el carro. Bueno, este McLaren en 3 segundos llega a los 100 kilómetros. Entonces, si usted lanza el acelerador con toda fuerza y llega en 3 segundos, usted a 100 kilómetros. Cuando quiere tomar el control otra vez del carro, lo perdió en cualquier momento. Y esto le pasó a este hombre que destruyó su automóvil por falta de pericia. ¿Y cuánto vale un McLaren, Nico? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Eso vale qué? No, eso vale como 800 mil. Como 500 mil euros, una libras. Cosa, eso vale un billete, eso vale un platal. Y usted todavía en su sastaba. Ya, pero eso sí se choca y mire, esas latas no les pasa nada. Son latas sí. Como de galletas Noel, ¿no? Pero, y usted en la casa cuando uno llega, usted con un encendedor, usted calienta un poquito la lata y pum, le pega con un martillo y sale. Queda hermoso. Los de arriba. Yo soy como Demi Moore en Ghost, pero con las latas de mi carro así. los de arriba. Hoy, convención demócrata a las 8:45, hora de Nueva York. Eso quiere decir que es 2:45, hora de Francia. Y eso quiere decir que es a las 7:45, hora de los originales. Se ve un poco harta y Biden dice que el discurso del de esta noche es tan grande como Trump. Ya comenzaron las ofensas, ¿no? Pero recuerden, Trump dijo, si sube Biden, Estados Unidos se vuelve a Venezuela. Ser como Venezuela. Es un... De verdad, es un Donald. Persona. Es grande, ¿no? No, creas pues tan verdes. De verdad, con los dientecitos de leche, todos. Exacto. No, unas verduras, no, hermano. Como María Juliana, mi amor, ¿los de arriba o los de abajo? Los de arriba. Los de arriba. ¿Los dientes de arriba o los de abajo? Bueno. Los de arriba. ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué me está corrigiendo tanto, Dios? En medio de todo esto que está pasando, los de arriba que pasen este tipo de cosas, pues los habitantes de una localidad en Suiza se llevaron una gran sorpresa, pues en algún momento salieron de sus casas y se percataron de que había nevado, pero no había nevado nieve, había nevado chocolate. ¿Cómo les parece que hubo una falla en el sistema de ventilación de la compañía Lindt, que es una de las compañías más famosas de chocolate suizo, y provocó, eso provocó que se esparciera por las calles finas partículas de polvo de cacao. Ellos ya después, y obviamente el viento hizo que se esparciera por las calles porque fue mucho el polvo de cacao que salió. La empresa se ofreció a pagar la limpieza de los automóviles y explicó lo sucedido, pero la verdad es que la gente se llevó una, pues, grata sorpresa por un momento. Ya después cuando les tocaba limpiar los carros ya no, pero me parece divertido. Uy, creí que yo soy malito para el chocolate. Yo conozco uno que es más bueno para el chocolate. Nicolás bueno. Samper Camargo. Uy, es campeón del chocolate. Yo soy re malo para esa vaina. Re malo. ¿De verdad? ¿Sabes cuál me gusta? El chocolate negro. Ese me gusta. El que el tiene que es amargo. 70% de cacao me fascina. Que es amargo, amargo. Pero el chocolate, no, con el todo respeto de la empresa, pero el lechudito, muy polémico. Yo no. Yo no iba a decir nada, pero... Por Dios. Yo no iba a decir nada. Pues también. No, pero mi amor, claro. Es que uno, o sea, es que uno no es la empresa Lint, o sea, uno es hecho no, de otras no. partículas. No. Sí, uno es un Ítalo, pues. Más criollito, sí. Uno es lechudito, pues, ¿qué hace? Ítalo, eso sí. Chocolatina Jet, 70% de leche, 30% de cacao, ¿no? Me encanta. Mejor dicho, vamos a seguir pasando eso. Vaya, vaya. Lechudito. Como dice Kiko, qué cosa, ¿no? Oiga, me hace mucha falta el chavito, hombre. Sí, claro. Eso es importante, pero... Bueno, pero por no fortuna va, no, llegó el Joy. Eso... Vamos, la voz. Magnífico. ¿Los de arriba o los de abajo, mi amor? Bueno, pues yo tengo arriba y es con Britney Spears, porque muchos de sus seguidores han demostrado su lealtad y apoyo hacia esta estrella del pop con un movimiento que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, que es el Free Britney o Liberen a Britney. Sí. De hecho... pues es un tema para que Britney pueda tener control sobre sus cuentas, porque realmente ella no maneja absolutamente nada y la tienen como muy aislada de todo, de lo que gana, de sus decisiones. Bueno, mejor dicho, es tenaz la situación de ella. Y precisamente ella presentó una solicitud a la corte para que su papá dejara de manejar las cuentas de ella, sino que ya ella pudiera tener autonomía sobre todo eso. Y muchos de estos fanáticos se reunieron esta semana en un juzgado de Los Ángeles con pancartas y, bueno, muchas personas para pedir que Britney tenga el control de todo eso. Pero lo que llamó la atención fue que se presentó también Jason Alexander. No sé si ustedes lo recuerdan, pues este señor ídolo. Fue el esposo de ídolo. Britney durante 55 horas. Que se casaron en Las Vegas. Ah, no, yo pensé que otro. Jason Alexander. Sí, no. Creo que Emilio y yo queremos saber cuál es el mismo. Sí, no. George Costanza. Jason Alexander, no. El señor que era amigo de la infancia de Britney y que después de un viaje y una noche loca en Las Vegas, pues se casaron y estuvieron casados durante 55 horas. Pero él dice que tiene mucho cariño por ella y que por supuesto estaba ahí para apoyarla. De hecho, fue con su esposa y sus hijos. Pero ella lo que está es interdicta, la declararon interdicta, ¿cierto? Lau. Sí, porque pues ella había tenido todos sus problemas de y eso sí se puede revertir. Pues, drogas, pues por lo menos darle un poco más de libertad, es que no maneja nada. Lo que pasa es que una interdicción tiene que ser dictada, uno, por un médico y dos, por un juez, ¿no? Claro, pero tengo entendido que cuando declaran a alguien interdicto ya esa persona casi que muere para la sociedad. Pues no es que muera, pero tú pierdes toda la autonomía. Digamos, por eso no puedes, frente no puedes al tener gasto, una cuenta de banco, frente no puedes a... nada. Claro, ya no puedes, tienes que tener como un albacea, ¿no? Una persona que claro, te ayude a manejar eso. Claro, y es que en esa este historia caso de su papá. Esa historia de Britney además fue que se casaron en Las Vegas en una noche de esas una tremendas, así que sí, duró como la hora dice, 3 días, menos de 3 días. Uy, qué pereza, qué guayao. Ok, dice sí. Casarse con Britney Spears 2 días. No, en su mejor momento, porque Porque en casarse momento, con Britney sí, toca pensarlo cuatro veces, ¿no? Sí, toca pensarlo cuatro días para que estar casado dos. Y sin la plata, menos. Y el papá lo maneja. Bueno, muchachos, hoy despide Biden la convención. Está practicando su discurso. Eso va a haber una aplaudidera. Pero eso es todo como virtual, ¿no? Esto es una jartera. Y para saber qué falta el voto secreto de los de Trump, ¿no? Que es para el país. Habla hoy Steph Curry. Hoy es un hueso muy fuerte. Si se quieren dormir tranquilos, CNN a las 7:45 de la noche. Julia Louis-Dreyfus también habla hoy. ¡No, hombre! Hablando de Seinfeld. Jason Alexander. No, pero por Dios, qué pesadilla. Sí. Vamos con música, por favor. Vamos con un clásico de los 90, los Smashing Pumpkins con esta canción de su álbum. Ay, pero ¿qué te pasó? No, no, dale, dale, es que estoy un poquito emocionado. Bueno, vamos. vamos con Smashing Pumpkins y este clásico del 96, Melancholy and the Infinite Sadness. Se llama 1979 la canción. Sarah Cooper también sale hoy. Billy Martin. Eso ya sonó. Sí, tuvimos un error técnico. Vamos entonces con esto. No pasa nada, pero eso ya sonó. Listo, vamos con una que no ha sonado. Vamos con esta, Jennifer López. Esto se llama Play. En los originales, una gran oportunidad con el patrocinio de Amarillo. Creamos espacios. Una gran oportunidad de que el Himalaya se reparta bien. Hay un problema muy grande. India y Nepal ya tenían frentes abiertos con China y Pakistán. Y todo tiene que ver con Kalapani. Una zona en disputa en su nuevo mapa oficial que recoge la separación de Ladakh de Jammu y de Cachemir. Ante dicha anexión cartográfica, Nepal ha publicado su propio mapa oficial que incluye a Kalapani y la India también. Mi recomendación es que hay una gran oportunidad de que el primer ministro de la India, Narendra Modi, pues haga las paces con los nepalíes sobre este tema, porque realmente tienen demasiados problemas en Kashmir con Pakistán para meter ahora a Nepal en otro problema. Muchachos, es una gran oportunidad para hacer las paces y que cada uno renuncie a ese terreno. ¿Su opinión, Nicolás? No, tranquilo, pues es una gran oportunidad, pero me parece que está como las palabras de Trump, un poquito verde. Gracias. María Juliana, ¿le paraste bolas a lo que dije o quedaste como perdidita? Quedé como perdidita un poquito, pero claro que le paré bolas. No importa, por eso es una gran oportunidad lechosa. Adelante. Bueno, una gran oportunidad la que va a tener Will Smith de regresar a la serie que lo consagró, que consagró su fama, El Príncipe del Rap. Pues esta serie tendrá un reboot donde Will Smith estará involucrado. La serie de los 90 se transformará para mostrar el lado más dramático de la historia original en una nueva versión que lleva trabajándose por más de un año. Esto lo reporta el medio The Hollywood Reporter. Y según ellos, estará inspirado en un video que publicó en redes sociales hace más o menos un año Morgan Cooper, en el que hizo una versión dramática de la serie de comedia. Así quedará la imagen de la... cuando acabes. Sigue, sigue. Así quedará la imagen de la serie de comedia. Ya no va a ser comedia, sino que va a ser una serie dramática y va directamente para streaming. No se sabe cuál va a ser, digamos, la marca que va a tener esta nueva serie. Pero los fanáticos del Príncipe del Rap están muy emocionados con esta posibilidad. Yo supongo que el Príncipe del Rap es lo que llamaban The Prince of Beverly Hills. No. Sí, señor. De Bel Air. The Prince of Bel Air, listo. La pregunta es, ¿él va a ser el papel del abuelo del protagonista? Es mi última pregunta. No, no, no. No, va a trabajar en la parte ejecutiva. No. Ah, pensé que era el abuelo del protagonista, porque ya con 80 años sí, uno ya no puede hacer esa serie, ¿no? 80. Hay gente que nace príncipe, pero tampoco. Muchas gracias, Nico. Sé que es conmigo, pero muchas gracias. Nicolás, una gran oportunidad, por favor. Mire, una gran oportunidad, y es la de leer en estos tiempos. Esa es una gran oportunidad que uno se debe dar. Y en las últimas horas apareció el libro Ruido de Magia, que es un libro que es una gran oportunidad para conocer uno de los de las biografías más interesantes de una de las grandes columnas del rock argentino, de Luis Alberto Spinetta. El libro, escrito por Sergio Marchi, que es un periodista y crítico especialista en rock, cuenta desde todos los ámbitos, desde todos los prismas, desde todas las ópticas, cómo fue y cómo fueron los pasos del flaco Spinetta por sus inicios musicales, por la guitarra, por sus ideas de arte y de concepción de la música. Este libro, por supuesto, ya está publicado en Argentina, pero es una investigación muy rigurosa que esperemos llegue a Colombia para conocer muchísimo más de la historia del flaco Spinetta y testimonios de su familia, de amigos, en fin, ha reunido muchas voces para poder contar ese sendero musical que hizo el flaco Spinetta a lo largo de los tiempos. Laura. Bueno, una gran oportunidad para las personas que quieran ponerse al día con la serie The Crown o que quieran empezar a vérsela, porque Netflix anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada, será para el 15 de noviembre y va a ser a nivel mundial. De hecho, ya confirmaron también que tendrá una quinta y sexta entrega. Lo importante de esta cuarta temporada es que se van a incorporar dos personajes históricos importantísimos, como lo son Lady Di, que va a ser interpretada por la actriz Emma Corrin, y Margaret Thatcher, que va a ser interpretada por Gillian Anderson, que por supuesto la recordamos como la agente Scully en los Archivos X. Así que ya saben, The Crown, si la ven, pues se estrena en Netflix el próximo 15 de noviembre. No, y vi otro estreno increíble, una gran oportunidad, y es la segunda película de Kenneth Branagh, sí, perdón, inspirada en el gran investigador francés Hercule Poirot, que se llama Muerte en el Nilo. Hay que, los que vieron la muerte en el Expreso de Oriente, asesinato, pues vamos a ver la segunda parte de este clásico de novelas de Agatha Christie. Hablemos un poquito de Amarillo. Muy Gal Gadot, nomás. ¿Quién fuera bueno, amanecer pues para ver cantar a Gal Gadot? Y Armie Hammer también sale en esa película, entonces hay para todo el mundo. Uy, pero ¿quién? Pero ¿cómo cantará Gal Gadot a las 5 de la mañana? ¿Cómo le cantará ese cuerpo? Por favor, niñas, Amarillo. Bueno, pues yo les cuento a ustedes y a todos los oyentes que si están pensando en estrenar casa, Amarillo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan con el Casa Fest 2020 Amarillo, la feria inmobiliaria virtual con descuentos buenísimos para que compren vivienda nueva. Así es, Lauri. Así que yo los invito a que se registren ya mismo en, y anoten esto, amarillo.com.co/casafest-2020. Y conéctense del 20 al 24 de agosto para no dejar pasar todos esos beneficios que tienen preparados. Recuerda que no solo habrán descuentos, sino también charlas con expertos en el sector inmobiliario. Muchas gracias, María Juli. Bueno, Emilio, a las 7:30 de la noche, ¿qué se te ocurre poner para ambientar un poquito este programa? Ahora sí vamos con esto, los Smashing Pumpkins con este clásico del 96, 1979. La historia tiene que ver con un señor joven que se llama Jamie Barrett, un pescador y dueño de un restaurante en un sitio que se llama Stockport. Eso queda, por supuesto, en Inglaterra. Y el muchacho se fue al mercado y encontró algo que le llamó mucho la atención. y fue un pescado. Y el tipo dijo, no, esto sí está divino, este pescadito. Y el pescado es un hipogloso. Es una figura que no se consigue en Colombia porque es un pescado de agua fría. Y el tipo lo compró y pesaba 149 kilos. Y el tipo dijo, esto lo quiero todo para mí. Y sacó. Y de un solo trazo lo pagó. Y le apostó todo a su pescado. Un hipogloso. Un hipogloso. Para porcionarlo y venderlo. ¿Cuánto pagó? En dólares. ¿Cuánto pesaba? Por el hipogloso. ¿Cuánto pagó por el pescado? Gracias. Hay que pararle bolas a las preguntas. Ya faltan 10 segundos. Y voy a ser muy fuerte, ¿no? Laura Hoyos, menos uno. Menos dos, perdón. Escribió tarde. En los originales. Yo soy... La correccional. Implacable. Yo soy, ¿qué? Daniel el... Jaimito el travieso. Hijo de Jaimito. Jaimito es el Jaimito el cartero. Todos se llaman Jaimito. Y el de la clase, de la bicicleta, Jaimito era un cura que quería abusar. Seguimos. ¿Cómo? Sí, el padre Ortega. Y siempre era, bueno, vamos a hacer un dictado. Y ahora vamos a ver la bicicleta de, y todo dictaban, ¡Jaimito! Y me miraba, ¡eso, muchacho! Y decía, espéreme acá que necesito hablar con usted. Yo más asustado, no, tenía gafas. ¡Qué ¿Tú miedo! ¿Tenías gafas? El cura, el padre Ortega. Ah. Espero que esté descansando en la paz de Dios. ¡Listo! Laura sí, Hoyos, pues. Menos dos. María Juliana Correa, $800. Jonathan... $25,000. Orlando, $3,500. Laura Natalia Franco, $2,300. Y Nicolás Samper, $8,500. La pregunta es: ¿por qué lo pusieron tan barato? Es mi única pregunta. Me gustaría conversar. Porque un atún de 200 kilos costaría en Japón $400,000, sin problema, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Un atún aleta azul. Pero no, esto es un hipogloso. Es que el hipogloso, el nombre no le parece, Nico, no le genera ordinarias. Es raro, ¿no? No se hipogloso, oye muy apetitoso. Conocen el nombre en inglés, es delicioso. Se llama halibut. Halibut. Es un pescado muy blanco del norte, por lo cual tiene más grasa que los pescados normales, pero sabe muy rico. Desafortunadamente, Jonathan, mereces prisión. Menos uno para Jonathan. En los tenemos a una persona. La correccional. Yo puse $25,000. Por eso. Pues tienes que tener paciencia, María Julia. Las mujeres bonitas, ¿por qué son tan impacientes, Nico? ¿La sillita? No, la sillita, usted sabe que la sillita siempre trae sus inconvenientes. Laura estaba muy mal también, 25 mil, pero tiene menos dos. Tengo que darle el punto, no más uno, a Laura Natalia Franco, por favor. En los originales, $1,300, la respuesta correcta es $2,700. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. María Juliana está muy bajita en 800, pero es que por arriba están muy largos. Coma repaso, Laurita, por favor. Orlando tiene menos 19 puntos, Jonathan tiene menos 15 puntos, Julián tiene menos 11 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos y Nicolás Samper sigue con 2 puntos. estamos muy contentos por el desempeño de Nicolás, que en este momento recluta dos libros, y uno de ellos el homenaje a la música de este señor de rock argentino. El Flaco Spinetta, hombre. No se preocupe, hermano. Deberíamos con hacer mucho un gusto. Hoy. A las 9 arranca Villalobos. Hollywood se llama el pescado. ¿Saben cuántas porciones puede sacar el tipo? 800 porciones. Me pareció muy barato. Uy, bueno, ¿cuánto? 800 porciones. Lo compró en 2.300, o sea que el tipo le cuesta 2.600. Sí, o sea que le cuesta ¿cuánto? Como a $4 la porción y la vende a 19 euros, pounds, y ya. Ahora, venda usted 800 porciones. Exacto. No, es muy feo. Miren, se llama ¿usted ha comido eso? Delicioso. Me parece un espectáculo. ¿Sí ha comido? Blanquísimo. Es la carne más blanca que he visto en toda mi vida. Pero como una tilapia, diga usted. No, la tilapia es un perro del mar. Pero perro de cultivos. Ay, en el Huila, ¿no? Son unos perros que andan en el Huila en unos cultivos. Uy, es que esa arpa, ¿cómo que pasó ahí? ¿Arpa? Sí, ¿qué ángel cayó del cielo? ¿Qué fue? Sí. Por Dios. ¿Ah? ¿El chocolate de Lindt? ¿Y esa lira? Sí. Sí, esa arpa. Es una lira. Es un llamado celestial. Rarísimo, de claro, sí. Acá, en el computador. Mil disculpas. Pues, madre. Que le metemos un menos uno por esas cosas. No, pero no es que fue una presencia celestial. Sí, yo pensé que eran el ángel, los angelitos que salen en el nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, son dos niños con una lira. Claro. Con pelos rizados, un poco gays. Mayores muy serían gays, los de esas fotos. Los que salieron de ese cuadro, ¿no? A los 20 años eran gays. Ah. No, pero no, sentencia, pero, así, pero, tranquilo. Tipo pintó se lo que y fueron muchachos. Al servicio militar, uno no conoce qué les pasó. Sí, Alejandro Magno, una vaina de esas. Bueno, perdón, estamos en Italia, el Renacimiento, qué pena con todos. Bueno, ¿y Orlando por qué tan calladito? Pregunto yo, es una sola presunción. Muy silencioso me ha parecido. Sí. Es que he tratado de pegarle a la respuesta, he estado acercándome, ya casi la logro, concentrado en eso, que ya casi. Lo que pasa es que Brunito no me ha ayudado mucho, pero bueno. Pero ahí voy, que la lira era tuya, brother. Ahí quedado Bruno, en la mitad. La lira mitad. Era de Bruno, me parece. ¿No era Bruno de una vez para meter un menos dos? No, ustedes fueron muy queridos, pero vuelvo y repito. Perro que ladra, menos dos. No es menos uno, sino que me hicieron un poco de show. Pero es menos dos, porque eso es una ofensa. No, pero a mí me pusieron al menos trabajo dos, periodístico yo que yo hago. Pedí. No, además, no yo lo te pedí, pusimos menos uno, porque empezó Nico y Laura. No, por favor, no. No, porque yo llevaba menos 17 y quedé en menos 19. O sea, me metieron no, en señor. Menos dos. Laura, tú no le pusiste menos dos, pero perro, sí. Uno. Estaba en menos 18. Quedó en menos 19. Ah, pero entonces yo debería meter el menos 2, el menos 20. No, de una vez, por favor, corríjalo. Pero no hay ningún problema, se fue. La regla es esa, yo la acepto. Pero eso es correcto. Que no lo puedo mejorar, qué pena, pero la regla es esa. La corrección. ¿Cuáles eran esos perros que no ladraban? ¿Que usted nos contó alguna vez? Bo Derek. Bo Derek. Cortaba las cuerdas. And when my wife tried to les cortó las cuerdas vocales, ¿no? A los perros. Por eso, John Derek. John Derek se las cortó. Este mundo sería mucho mejor y más feliz y más grato con más animales y menos humanos. Qué pena. Obvio. Perfecto. Orlando menos 20. Lo pidió, se le da con gran cariño. Sí, es que debe ser ahora, así. Ahora resultó, pues, ay, protector de los animales a los excesos. No, señor, un momento. Claudio Babón. Toda la vida no, lo ha sido. No. Claudio Babón. Y ahí, ¿modas? Pobrecito, el que odia a los animales, pobrecito, no digo más, pobrecito. No, diga. Y ojalá reencarne en esos animales que son maltratados lastimosamente. Ojalá. Pobrecito, el que odie los animales. No digo más. No, es que no diga más, porque es que está en una herida, pide que lo claven y lo clava uno y después le duele. No, pero es que yo siempre he defendido a los animales, siempre. Siempre toca. Ahorita resultó Claudia Bamón y Claudio Bamón. Claudio. Sí, Claudio. No, Claudia Bamón, pero un poquito menos femenina, porque tampoco está tan varoncita. Con muchas pectorales también. Y tampoco es el varoncito que ha vendido. Y con menos bueno, maldad, tuviera más animales. Claudia Bamón Jr., pero Claudio no, ¿eh? Más feliz no es del mundo femenino. Con más animales, menos humanos. Pero así que sea el varoncito que ha vendido, el que vende tanto varonesco no es facilónico. El que aclara, oscurece. Le dicen, no, ese carro no le va a molestar para nada, a la salida del concesionario se apaga. Pobrecito de aquel que odia a los animales. Pobrecito. Bueno, aténgase. Yo le transporto el micrófono hasta mañana. Muchas gracias, señor Rivera. Hasta aquí habló. Emilio, la letanía, por favor. Vamos ahora con esto. El turno es para... Uy, grupo muy representativo de los 80. Ajá. Esta canción ellos la hicieron para una película de James Bond, que creo que fue con el peor de todos los James Bond, el señor Timothy Dalton. ¿Y sabe quién aparece en esta película en un papel de 10 segundos echándole loción a James Bond? ¿Quién? Rudy Rodríguez. ¡Ay, sí, señor! Sí. Esta canción se llama así, The Living Daylights.